nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles y destinos que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros, este es el espacio radial de la CTA, espacio que se ha dado en llamar... El 14 bis. La hora del 14 bis. Estamos acá, Ernesto Avellaneda, quien les habla, de la agrupación docente Compromiso con las Bases, bien acompañado por la dulce voz de Ricardo Emilio Borsini, ahí que dijo el nombre del programa. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te trata la semana? Pero, espectacular. Con mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo en las escuelas, retomando... la actividad escolar, pero a full. Uh-huh. Así que, bien. Bien, Ricardo, que... hoy es una fecha muy especial que estamos recordando, o estamos conmemorando, ¿no es cierto?, una situación muy particular que vivió nuestro país allá por la década del 70. Hoy es el día en que es el Día Nacional, creo que internacional ya. Internacional, sí. Internacional por la memoria, la verdad y la justicia. Sí. Bueno, en ese sentido, Ernesto, te quería comentar una cuestión. A pesar de la gravedad de este día y la solemnidad y el respeto y un montón de cosas entreveradas que se mezclan, toda esta semana venimos trabajando. Yo tengo sexto grado en un turno y cuarto grado en el otro. Venimos trabajando con los chicos con este tema de la del tema del golpe de Estado y lo que pasó y todo lo demás, ¿no? Y lo enfocamos desde el punto de vista del conocimiento, y el conocimiento como poder, ¿no? Es decir, la posibilidad de que ellos sientan que, conociendo y rescatando la memoria, tienen la pedana donde afirmarse para comenzar a construir una nueva sociedad, y sin miedos y sin dejarse arrebatar lo que quizás por ahí intentaron arrebatar en otras épocas, porque nos vaciaron de contenido muchas cosas, ¿no? Entonces, con el sexto grado terminamos en la elaboración de una carta, que lástima que no la traje ahora, donde todo el curso participa, y en una lluvia de ideas después eso se organiza en un texto, que salió un texto muy lindo. Pero más allá del texto, una de las niñas leyó ese texto en el acto de homenaje y recordación de la memoria, ¿no? Y es raro ver un niño de 12 años, 11, 12 años, emocionarse por lo que escribió, ¿no? Entonces, esas cosas son las que yo creo que tenemos que ir rescatando para que estos chicos, que van a ser quienes hoy son el futuro, tengan la posibilidad de pensar diferente, de pensar en que la posibilidad de un nuevo país y una nueva sociedad justa, organizada, honesta y todo lo demás tenga la posibilidad de ser, ¿no? Así que eso me dio mucho agrado, porque quiere decir que el trabajo que estamos haciendo en las escuelas no está tan mal hecho, ¿no? Y es bueno decir, Ricardo, que el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia no se convierta por ahí en un acto más, como suele suceder en las escuelas o en la sociedad misma, sino que se convierta en un ejercicio permanente, ¿no es cierto? Por ahí la fecha sea significativa en sí, pero el ejercicio sirva para, más allá de recordar solamente, sirva para que ciertas cosas no vuelvan a ocurrir en nuestro país, ni en un lugar del mundo, ¿no? Y para conmemorar justamente esa fecha, Tenemos una invitada muy especial, una militante de años en la CTA, en la ATE, Nina Somaría. Buenos días, Nina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo especial a toda la audiencia, a todos los compañeros trabajadores especialmente, uh-huh, que nos escuchan. Y bueno, sí, venimos a hacer nuestro aporte desde donde podamos, precisamente para rescatar ese pedacito de historia que desde ya que los libros no van a reflejar. No van a reflejar, porque la historia, bien se dice, la escriben los que ganan o los poderosos, y esa es la historia oficial que muchas veces sabemos. Bien decía Ricardo, cómo los chicos también van aprendiendo, más allá de lo que puedan leer en los libros y las cosas enfrascadas que reciban, sino a partir del diálogo, del testimonio, de las vivencias personales. Y por suerte existen docentes como ustedes y muchos otros, estoy segura, uh-huh, que pueden transmitir desde otro lugar, desde otra mirilla, desde el lado de las víctimas, esta historia que realmente castigó muy fuertemente a nuestro país, ¿sí? Nina, y te invitamos a vos a este programa justamente, decíamos, para ejercitar la memoria, porque digo, las crónicas de lo que sucedió en aquella época las podemos leer en los libros, las podemos buscar en internet, y la encontramos enseguida, la podemos ver en películas por la tele, pero vos sos una parte viva de aquella historia, ¿no es cierto?, que vivió esa época, vivió el proceso militar y lo sufrió el proceso militar. Para presentarte más que nada. Sí, esto es así. Si bien a mí personalmente no me gusta mirarme como víctima, uh-huh, unitaria, digamos, sola en este mundo, yo creo que en alguna medida el cuerpo nuestro, nuestra cara, nuestro nombre, nuestra identidad nos presenta como víctima, pero creo que acá en esta situación el pueblo argentino fue víctima de ese proceso, ¿no? Hay una sociedad que fue víctima, que también fue amordazada, que también fueron vendados los ojos de toda la sociedad, que no pudo ver lo que estaba pasando, que se le negó esa posibilidad, y que hoy vivimos esos los vestigios de esa situación. Una sociedad totalmente individualista, desmembrada, cada uno mirando para sus adentros, cuando en otro momento teníamos una sociedad mucho más entramada. Qué importante lo que estás diciendo, y vamos a tratar de aprovechar al máximo tu presencia. Mm-hmm. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación de la radio, 446-9020, y podemos salir al aire y escuchar tu opinión. También nos pueden escuchar a través... ¡Ay, la pucha que esté con la papa! La papa de todos los sábados. Pueden escucharnos a través de internet en fmestilo995.com.ar. ¿Dije bien, Juan Manuel? Correcto, bien. Siempre está atento el operador técnico, Juan Manuel. Vamos a ponerle multa cada que se equivoque, Juan. Recordemos que este programa está siendo grabado en este momento. Pueden escucharlo en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar, y en el link de la radio le estás escuchando no solamente sino todos los programas grabados en el archivo. Y también, no tenemos internet hoy, pero de todas maneras en algún momento vamos a abrir tus mensajes y nos los envías al Facebook, la nueva herramienta de lucha que tenemos en CTA. Nuestro espacio es Compromiso con las Bases, UDPM, y ponen en el buscador Compromiso con las Bases UDPM y nos van a encontrar. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquito de música en la mañana del sábado? We'll be right back. estamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, decía Víctor Heredia, que todavía oportuno cantamos. El tema. Bueno, esa es la reivindicación que uno siente después de haber vivido tantas penurias y después de haber atravesado por situaciones muy difíciles, felizmente, como la cigarra, ¿no? Sí. Che, Nina, como la cigarra. Vuelve a salir, sí, después de un año. Vuelve a salir después de un año. Nina, y eso por ahí es lo que a uno le incentiva, le fortalece. Haber podido atravesar ese túnel, y no sé si estoy 10 puntos, pero digo, el poder seguir, hay que seguir pensando, andando. El poder seguir sosteniendo determinados valores, hace que uno se sienta uno mismo y pueda seguir andando, sí, ¿no? Bien. Sí. Sí, Nina, generalmente en los medios se presenta a quienes vivieron aquella época. Bueno, a mí también me tocó vivirla también en alguna medida. Ya no era estudiante, ya había terminado mi secundario, estaba comenzando mi facultad. Pero el tema era que en algunos medios se los quiere presentar a quienes vivieron aquella época como las víctimas de todo esto, como la no, cuestión lamentosa, ¿no? Yo creo que, y coincido con Ernesto, que esto tiene que ser un ejercicio de memoria para poder poner en blanco sobre negro aquella época con esta época, ¿cierto? Y quienes hoy los jóvenes que están escuchando el programa puedan decir, bueno, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Es decir, que se puedan tomar estos ejemplos de vida como en el caso del tuyo, como muchos otros compañeros más, ¿no? Claro, seguramente. Yo bien decía hace un párrafo atrás que si bien nosotros somos por ahí a lo mejor la cara más dura, de visible de lo que pasó, y en representación de todos aquellos compañeros que ya no pueden hablar porque no están, pero hay una sociedad que fue muy castigada, y que, bueno, participaba alegremente del Mundial del 78, cuando a media cuadra estaban torturando y matando, y que eso no se veía, ¿no? Eso es lo que yo quiero que compartas con la audiencia. Vamos a empezar por el principio. Sí, en realidad nos vamos por las ramas. Lo que pasa es que, como bien yo les decía hoy, esto tiene muchas aristas. Lo importante es que por ahí podamos contar desde el lugar de cada uno y desde los sentimientos. Y te cuento, a veces bucear en la memoria, el ser humano de por sí tiende a ser feliz, y para sostener esa felicidad, creo que uno los recuerdos feo trata de esconderlo en lo más profundo, ¿viste? Bueno, trata de aflorar siempre lo gratificante. Vamos a empezar por lo lindo, entonces. Nina, vos tenías tus dulces 18 añitos y te fuiste a estudiar a Santa Fe. Sí, previo a eso yo tenía mis dulces 18 años, con todo lo que significa tener 18 años, estar haciendo tu secundario, atravesando el último tramo de la dictadura de Lanusse, en pleno proceso de inmovilización del país, de un pueblo que clamaba por su líder y que estaba luchando, y estaba en una campaña muy grande y muy entradora en el de lucha y vuelve. Recordemos que Perón estaba exiliado hacía 18 años. Y vos, como joven, como tu ambiente en el que te movías, era ¿qué se respira? Porque digo, la juventud hoy... En realidad había temas que se alcanzaban a charlar entre los pares, pero había un fuerte contenido humano y solidario emanado desde las distintas iglesias. Recordemos que el movimiento del tercer mundismo, los curas, en las distintas iglesias, en las distintas parroquias, estaban organizados los grupos juveniles, de los que yo también formé parte, en el grupo juvenil de la parroquia San Antonio. O sea que vos eras una militante social de entrada, una militante... Sí, en realidad era una chica que me gustaba bailar, que me gustaba salir, que me gustaban los muchachos como cualquier otra... Algunas cosas te siguen gustando. Algunas cosas me siguen gustando. No, pues sé que te gusta bailar y cantar. Sí, no pude participar en el concurso en el anfiteatro, pero bueno, no me dieron los tiempos. Participamos ahí en ese grupo juvenil, y es importante recordar aquellas personas que por ahí fueron parte de ese grupo juvenil, que uno ahora a la distancia lo ve. Hay dos compañeros, Arturo Franzen y Manuel Barodi, que eran parte de ese grupo juvenil, que han sido asesinados en Margarita Belén. Y que éramos gente del barrio. Yo viví acá en Posadas, en el barrio Papini, durante toda mi secundaria, y estos chicos eran parte del grupo de baile, de encontrarnos en la iglesia, de ir discutir, a los barrios, ¿no? y de discutir claro, cosas más allá de la ropa, o más allá, mucho más allá de la moda, ropa, de la música, moda, ¿no? Exactamente. Y decime, Nina, bueno, en ese momento precisamente yo lo que contaba era, uno buscaba ser parte de algún grupo o integrarte a algún grupo que hiciera algo por los demás. Hablábamos del hombre nuevo, de una sociedad mejor. De una sociedad mejor. O sea, de una sociedad la concepción más social del sujeto, del humano, era diferente a la de hoy. Totalmente. Yo creo que, bueno, una precisamente de las consecuencias terribles de esta dictadura no fue únicamente los 30.000 desaparecidos, los chicos robados, y todas las cosas macabras que han pasado. Digo, las consecuencias las vivimos hoy con esta sociedad totalmente distinta, impregnada de un consumismo que no tiene límite. El parangón, sí. Entonces eso nos cambia totalmente la cabeza, ¿sí? Nina, y estabas estudiando en la universidad y ocurrió esto el 24 de marzo de 1976, sí, el golpe militar. ¿Cómo lo vivieron los jóvenes a esta situación? Estaban dimensionando. Fue muy difícil, en realidad uno venía viendo la realidad, venía viendo las situaciones de cada vez más arrinconamiento de los movimientos. En Argentina se vivía una situación política de participación de la sociedad, una sociedad totalmente movilizada, ¿sí? Uh-huh. Algunos aciertos, otros con errores. Seguro. Otros con ideología un poco, seguramente, un poco más loca que otra, inclusive. Más loca que otra, seguramente que sí, pero nosotros se veía el avance por ahí de ciertos grupos de los sectores de poder que, bueno, no querían modificar demasiadas las cosas y empezaron a actuar a través de, en principio, de los grupos de civiles, de los parapoliciales, Nina, los comandos. Te cuento que ya te están llegando mensajes de texto. Sí. Acá tengo también. Mónica Urina te dice: gracias, Nina, por tu compromiso con los derechos humanos y de los trabajadores. No, gracias, Mónica. Yo ayer en la locución en la plaza, en realidad, agradezco y agradezco profundamente a todos los compañeros, a todo aquel que se anima a luchar por su derecho, porque de esa manera están transitando todos los compañeros junto con nosotros. Yo creo que se reencarnan en cada uno de los compañeros que están luchando y que están defendiendo su dignidad, aquellos compañeros que han quedado en el camino, ¿no? ¿Hay más mensajes? Sí, de Betina. Dice: a Nina, mi respeto, afecto y admiración permanente, pues las atrocidades que pasó hicieron de ello un estandarte de la defensa de los derechos de todos. Un abrazo militante. Betina Páez, bueno, otra luchadora. Gracias, otra luchadora. Me parece que por ahí uno no cree que es tanto, y me parece que hay que valorizar, si bien es cierto que hemos atravesado situaciones difíciles, pero tampoco hay que hacernos un pedestal. Me parece que hay que rescatar aquellas cosas que fueron positivas, y creo que en cada uno de los compañeros hay millones de cosas que hay que rescatar y que potenciar. Y hay que celebrar la vida. Y hay que celebrar la vida todos los días, de hecho. Otro mensaje también de Mónica dice: saludos a ustedes y un gran abrazo a Nina, una militante de la vida. En ella, un homenaje a las miles de mujeres que resistieron. Seguro, las mujeres en ese momento y en todos los momentos, creo que jugamos un rol sumamente importante, un rol de cambio. Sí, somos un motor de cambio, y bueno, eso es lo que hay que seguir trabajando para poder llegar a esos sueños, a esas cosas que nosotros amasamos allá en los 18 años con tanta fuerza, con tantas ganas, con tanta... Y qué importante lo decís, porque nos consta a nosotros, a todos los que compartimos la militancia con vos, que sos una mujer que celebra la vida, que donde estás siempre hay alguien riéndose, seguro, en algún momento. es la payasita de la CTA. Siempre la luz de alegría de donde está Nina. Así que bueno, cómo te trata Nina, ¿eh? Qué bien, ¿no? Yo de acá no me voy más, voy a venir todos los domingos, todos los sábados, los días que sean necesarios, porque en realidad me siento mimada y cuidada, y eso sí, también a uno le alienta y le empuja para adelante, ¿no? Y como sé que te gusta la música, escuchamos un poco de música. Dale. Tu equipo volvió a ganar. llorar se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Arde la ciudad, decían los compañeros que estaban cantando. Bardel la línea telefónica. No, ¿Eh? Bardel la línea telefónica, ¿verdad? Sí. Tenemos una llamada al aire. Hola, buen día. Sí, buen día. Hola, Domingo López, tengo entendido. Sí. ¿Cómo te va, compañera? Pero muy bien, ¿no? ¿Querías hacer un aporte al programa? Eso. Bueno, te escuchamos. Hola. Sí. Sí, te escuchamos, Domingo. Ah, perfecto. Salgo nomás entonces. Sí, en primer lugar, quería felicitar la manera en cómo se está encarando el desarrollo del programa el día de la fecha. Ah, bueno, muy amable. Ya que es un acontecimiento muy muy único, muy especial, muy profundo para todo el pueblo, la nación argentina, de años atrás, ¿no es cierto? Y sobre todo para la clase trabajadora. Recordando lo que nos aconteció aquel nefasto 24 de marzo del 76. Uh-huh. Y que hoy, ya habiendo transcurrido más de 30 años, todavía no conseguimos hacer una lectura acabada al respecto, sino muy por el contrario, nos vemos sumergidos a cada rato en situaciones tan idénticas a aquellos años nefastos que no sabemos cómo seguir construyendo, ¿no es cierto?, ladrillo a ladrillo para tener el pueblo que siempre quisimos. Así es, correcto. Recordaba a alguien que está recién hablando, mencionó nombres y apellidos de algunos compañeros de aquel tiempo. Uh-huh. Y sinceramente me erizo al recordar de que varios de ellos, o yo estuve junto a ellos en varios encuentros. Uh-huh. Tanto en momentos de discusión como así también momentos de esparcimiento. Uh-huh. Y vaya mi reconocimiento, mi memoria, por ejemplo, a Manuel Parodi. Sí. Que ya tuvo la tremenda desgracia de caer en manos de los asesinos allí en Margarita Belén. Y otros que tuvimos acá trabajando juntos, como Marta González. No doy otro nombre y apellido, no porque no me acuerdo de ellos, sino porque les respeto mucho y hoy están junto a nosotros otra vez. Así ¿sí? es. Así. Y bien, yo quería simplemente aportar en este día tan especial y en este programa diciendo lo siguiente. Uh-huh. De que si bien ya ha transcurrido casi 30, 36 años, según mi humilde análisis de situación, estamos viviendo días muy, muy, muy difícil, porque cualquier cantidad de malas realidades de aquel tiempo hoy se vuelve a repetir. Sí, hay cosas que son análogas a... Prácticamente sí, y alguien decía, y me consta porque he vivido muy de cerca, tengo mucha anécdota que contar, pero no voy a ocupar todo el espacio pero nosotros, es decir, los que realmente pensábamos por el bien de nuestra patria, desde joven en aquel tiempo, yo tenía 17 años, 18, Hemos sido perseguidos, ni que hablar de los líderes sindicales, uh-huh. Gremialistas, hemos sido perseguidos, han sido perseguidos y muchos han caído, pero quiero decir esto, la clase trabajadora que ponía el hombro y construía la patria o la nación argentina, prácticamente estaba solo, totalmente desprotegido. Desprotegido por lo político de turno, no voy a dar nombre, desprotegido por la estructura de la iglesia en aquel tiempo, porque cuando bien los jóvenes nos reuníamos para estudiar o para leer las escrituras, había algunos curas párrocos y otros con más título que lo único que se limitaban a sacar nombre y apellido para entregar después a los verdugos. Estábamos totalmente desprotegidos de la parte económica financiera, es decir, estamos desprotegidos totalmente, al punto tal de que los trabajadores fueron rotos en sus organizaciones, ¿sí? Y hoy ocurre lo mismo. Hoy ocurre lo mismo cuando tenemos alguien que se dedica a explotar o a seguir explotando la clase trabajadora desde la parte más encumbrada del poder político. Te estaba por preguntar si hablabas de aquella época o de esta época. Por eso, yo te digo, yo estoy viviendo la triste realidad de aquel tiempo, ahora otra vez. Sí, correcto. Hay un cura, aquí nomás en el interior, que dijo que iba a hacer sonar las campanas, ¿sí? Iba la campana de ese lugar, de ese templo, cuando alguien o grupo de alguien iba otra vez a apoderarse de la institución de la democracia, refiriéndose a los trabajadores. Sí, fue cuando la situación de ATE, los compañeros allí, de ATE fueron a reclamar en Puerto, allí Rico. En Puerto Rico. No, y está la patota armada, o sea... Sí, prácticamente, ya, sí. Quiere decir que ya hay grupos parapoliciales, otra analogía con aquella época. Claro, ¿me escuché una cosa? Justo allí a alguien se le escapó, creo que a un concejal en Puerto Rico, diciendo, menos mal no éramos ninguno de nosotros. ¿Qué quiso decir? Y se vuelve a repetir, de que vienen gente, vienen muchachadas, patotas de otro lugar, uh-huh. ¿Sí? Ellos no se meten a pelear porque le conocen, pero vienen de otro lugar. Uh-huh. Sí, correcto. Y ayer, estoy viviendo lo que he vivido en aquel tiempo, estoy viviendo ahora. La clase trabajadora de la CCC, uh-huh. Estaban reuniéndose ante un ministerio, pero en el mismo momento bajaban de camionetas muchachos muy, muy fornidos, que uno se da cuenta fácilmente que forman patotas entrando a ese ministerio, ¿sí? Para defender, para garrotear, si según ellos, estos pobres muchachos débiles, muchachos, chicas y niños débiles, no tienen ni fuerza para correr, que podrían tomar el ministerio. Mm. Eso es un fiel reflejo de lo que se vivió en aquel tiempo. Sí. Correcto. Domingo, ¿algún mensajito final antes de cortar la comunicación? Y sobre todas las cosas, yo me dirijo a los docentes. Sí. No debemos esperar solamente el 23 de marzo de cada año para recordar esto, sino como docentes, como padres, como miembro de la sociedad, todos los días del ciclo lectivo, debemos buscar oportunidades para recordar y para realmente... dejar bien, bien sentado el espíritu de solidaridad, de sacrificio, de responsabilidad, de respeto a los derechos humanos. Correcto. A todos mis compañeros trabajadores, seguimos adelante en la lucha, porque tenemos algo muy, muy extraordinario que lograr, que el poder de los trabajadores llegue al poder político para poder tener una nación grande, tal cual todos soñamos. Qué importante lo que decís, okay. Domingo. Un abrazo grande y un abrazo militante para vos. Igualmente. Y gracias por el llamado, Domingo. No, al contrario. No, realmente, por ahí yo decía, todo depende de las miradas y de las aristas y de las vivencias de cada uno, y Domingo plasmaba muy bien lo que sufrió la sociedad en aquel momento, que yo decía que estaba amordazada y con los ojos vendados, ¿no? Y justamente estabas rememorando aquella época en la que vos estabas estudiando, decíamos, y empezó todo empezó a aparecer el miedo, ¿no? Empezó a aparecer la represión y empezaron a aparecer justamente estos grupos, las patotas, que cada vez se acentuaron más, que se transformaron en lo que tristemente recordamos como las triple A, uh-huh. ¿Sí? Que salían a matar, precisamente a matar, porque no salían a otra cosa, salían a matar precisamente a aquellos compañeros que eran los más visibles en todos los rubros, desde el estudiantil al trabajador, al profesional. Los referentes de quienes se atrevían a pensar, ¿no? No, seguro. No, no sé si diferente, igual, pero... Se atrevían a pensar, exactamente. Había Nina, la paranoia en ese momento en el gobierno y en los grupos de poder respecto al tema del comunismo, ¿no? Y esta triple A, muchas veces hicimos la triple A y hay mucha gente que no sabe qué significa esa sigla, ¿no? Era Alianza Anticomunista Argentina. Exactamente. ¿Sí? Esa paranoia que la podemos parangonar quizás con el macartismo también que sufrieron en otros lugares, ¿no? Que claro, la persecución, pero es ponerle un mote horroroso a lo mejor. Exacto. Para hacer tener miedo y para aislarlo de la sociedad. Ahora, que fue lo que pasó con nosotros. ¿Y cómo vivía? Que fuimos los terroristas y los subversivos. Y en lo cotidiano, Nina, porque hablábamos el otro día que vos decías, se comentaba que ustedes no dimensionaban lo que estaba pasando. O sea, había compañeros que estaban desapareciendo y ustedes lo tomaban como la pucha. No, sí, en realidad empezó a cundir el temor entre todos cuando, bueno, algunos compañeros se tenían que ir, otros nos enteramos que murió a la vuelta de la facultad, al otro que le entraron a la casa y se lo llevaron a todos, bueno, eso hizo a que por ahí aquellos que desarrollamos determinado compromiso, porque convengamos, yo fui una militante en la facultad de la juventud, que bueno, me encargaba a lo mejor de atender el centro de estudiantes, de atender una biblioteca que teníamos, de hacer ese tipo de cosas no muy diferentes de las que seguimos haciendo nosotros en este momento. O sea, no eran distintas, digamos. Claro, tu militancia siguió siempre después que ocurrió todo esto. Entonces, lógicamente, ante el temor de ser uno más de esos compañeros, definí salir del lugar donde estaba y venirme a Misiones. ¿Vos, te exiliaste prácticamente de tu estudio, ¿eh? Claro. Y ahí te viniste a guarecer de cierta manera. De alguna manera en el grupo familiar, en la tierra de uno. ¿Y tus padres qué te decían? Bueno, mi mamá ya no vivía en esa época, vivía mi papá, que era con el que por ahí podía conversar más dentro de los grupos familiares. Bueno, ¿no? Que me quedara, sí. Pero era triste también ver, acá se vivía la misma presión, se replicaba los chicos del barrio que yo conocía, que y eran, no eran pocos, que bien decía, los Parodi, los Jutuné, los Franzen, estaban detenidos, y eran mis amigos. Replicaba con una metodología perfectamente establecida. Te ibas al interior y, por ejemplo, en la ruta era muy común ver los Unimog que venían en la ruta cargados de colonos. Cargados de colonos. ¿A dónde los llevaban? ¿Qué pasaba con eso? ¿Y a vos qué te pasaba por dentro? Tenía mucho temor. Sí. Vivía muy atemorizada, seguramente. O sea, ya no podía hacer, ya no tenía grupo de referencia, ya no tenía amigos con los que charlar. Era un aislamiento total, digamos. Y en la sociedad, de hecho, vos en ese momento, por las dudas, no conversabas con nadie. O sea, psicológicamente iban logrando lo que se pretendía lograr, ¿no? Totalmente, lo que después se vivió acá, sálvese quien pueda. Que de alguna forma hoy también se intenta hacer lo mismo, ¿no es cierto? A través totalmente, de la presión, de las amenazas, de la APRI, profundización del individualismo que permanentemente se viene ejercitando. Es muy difícil trabajar en lo colectivo y solidariamente, ¿sí? Ayer, por ejemplo, hacíamos la marcha por la memoria, la verdad y la justicia, acá en la ciudad de Posadas, grupos enrolados afines a la CTA, ¿no? Que son la CCC, Movimiento Barrio de Pie, Quebracho. Estuvimos movilizados en las calles del centro de Posadas. Y a mí me llamaba la atención, mientras marchábamos por la calle y parábamos en los diferentes puntos de referencia, la sensación de mucha gente que pasaba por la vereda y como que miraba para otro lado, ¿no? Sí, por mucha eso. Gente por ahí le llamaba la atención y preguntaba por ahí, pero mucha gente miraba para otro lado. Eso, claro, una sociedad indiferente por ahí. Creo que es otra analogía por ahí con lo que sucedió con aquella época. En aquella época también había gente que miraba para otro lado, ¿no? Yo creo que antes mirábamos todos, miraban todos para otro lado. Bueno, pero muy eso poco fue, los que eso, podían mirar la realidad, eso digamos. Eso fue producto de una acción psicológica a nivel de país importantísima, ¿no es cierto?, donde nos metían en la cabeza, o intentaron meternos en la cabeza, el no te metas. ¿Te acuerdas de aquella frase famosa, el yo argentino? Yo argentino. No, yo argentino. ¿Sí? Quizá vos no lo viviste, vos eras muy chico, Ernesto, todavía. No, yo nací en el 73, imagínate. No soy pollo un solo hervor, pero... Bueno. Pero era eso, ¿no? Él se manda a la parte porque todavía no tiene que teñirse el pelo. Me verduguea a mí con mi años. Pero era eso, ¿no? Es decir, esa presión constante de los medios, de las Fuerzas Armadas, hasta de los propios jefes de los trabajos de cada uno. Totalmente, es decir, o sea, todo era una cuestión el aparato estaba orquestado precisamente para ejercer esa... Y finalmente aceitado, política, ¿no? Sí, o sea, porque no, nosotros estaban los medios totalmente... Nosotros siempre hacemos acá la relación entre lo que es miedo, lo que es temor y lo que es terror, ¿no? Terror. Esta situación llevó a una situación de terrorismo. En este caso el Estado era el que impartía el terror. El terror, Ricardo siempre es el que hace la locución sobre el tema, que es el terror, es lo que te inmoviliza, ¿no? El miedo tenemos todo el tiempo, en algún momento tenemos temor, si no, no seríamos personas inclusive. Uh-huh. Pero ese miedo muchas veces te lleva a movilizarte. A movilizarte, pero cuando tenés otros. Pero cuando estás aterrorizado, estás inmovilizado, ¿no es cierto? Sí, esa es la diferencia para mí, por lo menos, de... entre el miedo y el terror, ¿no? Y eso era lo que buscaban. Lo que buscaban era inmovilizarnos, no solamente físicamente, sino intelectualmente. Claro, ¿no? Pero aparte desarmar todo viso de resistencia. Y de organización, sí. ¿Sí? O sea, acá fuimos hecho añicos como sociedad, como instituciones, nos partieron. Y Ernesto recién decía, Nina, de que hoy parecería ser que alguien, o que la gente mira para otro lado, ¿no? Pero cuando vos planteas este tipo de cuestiones hoy, en esta sociedad actual, el solo hecho de decir dictadura o decir 24 de marzo o hacer referencia a alguno de estos temas, automáticamente genera una controversia, ¿no? Es decir, hay algunos que prefieren decir, no hablo de esto, como que si eso lograra que lo que ya pasó se va a olvidar o va a desaparecer. Pero... Y otro que definimos hablar de esto justamente para rescatar de la memoria... y de esa memoria colectiva, la posibilidad de poder construir para adelante. No, pero felizmente digo, bueno, el paso de los años también ayuda a esta historia y seguramente a todo este trabajo que se ha venido dando desde las distintas organizaciones de poder vencer ese miedo y de poder hacer frente al sálvese quien pueda. Correcto. Desde las abuelas de Plaza de Mayo que tímidamente empezaron a, entre ocho, a dar vuelta en la pirámide de Mayo. Que eso también tenía una razón de ser, ¿no? Una razón de ser, seguramente. La fuerza de su lucha hizo a que, bueno, los demás sectores también se fueran y pudieran ir animándose. Y hoy, por ahí, no solo las víctimas directas, sino la sociedad entera a lo mejor se anima a hablar. Mucha gente que ha tenido guardado a muchas cosas, muy escondiditas por las dudas, hoy se anime a hablar y se anime a expresar sus sentimientos y a expresar lo que ha vivido. O sea, creo que no ha sido fácil el terror, como vos decís, que se ha impuesto muy fuertemente, y lógicamente eso ha inmovilizado personalmente, digo, y una de las víctimas indirecta o directa también de estas situaciones fueron los grupos de familiares. Los familiares fueron muy castigados, muy castigados, porque, o sea, son cicatrices que no están cerrando. Desde los que han tenido a un hijo desaparecido hasta los que han hecho el esfuerzo por buscarnos y golpear paredes y haber sido denigrados, y vejados en su integridad. ¿Seguimos recibiendo mensajes de texto? Sí, antes quería decir, fíjate que Nina dijo que de gente que nos ha buscado, ¿no? Y con esto nos da la pauta de que Nina también estuvo en alguna situación muy grave respecto a su propia libertad, ¿no? Y que, como vos decías muy bien, preferís enfocarlo desde el punto de vista de lo positivo, de lo que vamos para adelante, y no de lo lamentoso de lo que te pasó, ¿no? De todos modos, creo que vale la pena que lo comentemos más adelante. Hay un compañero que dice, militar con compañeros como Nina es un privilegio, un ejemplo cada día. ¿Sabes quién es? No. Tierro del 8. Ah. Chito. Chito. El Chito. No, Chito, tío. Realmente un compañerazo. Esta vuelta a la democracia y a la posibilidad de seguir siendo parte y haciendo y cultivando los valores que uno tenía. Felizmente me ha encontrado con este compañero, como con tantos otros, sí, ¿no? Y poder caminar, cierto, lo que dice Chito, para mí es un compañero invalorable, como son todos los que vienen transitando por lograr situaciones diferentes y construir edificar aquellos sueños que vienen de allá y te, ¿no? Nina, y... Un último. Acaba de llegar, saluda a Nina, de un contemporáneo de aquellos años difíciles, Tuti Pinto. Ah, bueno, gracias, Tuti, gracias. Nina, y... no sé si te animás a compartir mínimamente cuál fue tu experiencia personal. A vos llegaste a Misiones, estabas con mucho temor y justamente por algo era, ¿no? En realidad uno era parte de toda una sociedad militante, digamos, un grupo de militantes, y mis amigos, mis compañeros, la gente que yo quería, con la que me sentía bien, todos de alguna manera desde su lugar, desde su sector, algo en algo militaba, digamos. Uh-huh. Que no son, como vuelvo a reiterar, no hacíamos cosas distintas de las que hoy estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, a mí me buscan de la casa de una hermana mía acá de Posada y me secuestran, literalmente me secuestran. Fueron personas de civil a buscarme y me llevan de los pelos. Yo me prendo a un caño que hay enfrente, me llevan de los pelos delante de las criaturas de mi sobrino, porque en ese momento eran todos chiquitos, ¿sí? De una hermana que estaba convaleciente en ese momento, recién operada. Me ponen en un auto y a la vuelta de la esquina me ponen en el piso del auto y me pisan encima, y bueno, de ahí me llevan a investigaciones de acá de la jefatura de policía. ¿Sin mediar palabras? Sin... Sin nada, sí, no. Sí, ahí nomás ya me vendan, ya parecía ser que eso fuera una rutina, ¿no? En este tipo de operativos. Y bueno, y ahí comenzaron todas las otras sesiones de vejámenes, desde el manoseo, desde la desnudez, desde la palabra, de los golpes. Después fui sacada de ahí, llevada a unas casitas que después con el tiempo supe que era la casita del Saimán, y luego a la casita de mártires, a las sesiones de tortura que acostumbraban a hacerlo en busca de datos y de no sé qué podía vender yo, digamos, de las cosas que te sometían a interrogatorios pretendiendo sacar. Pero después te hacían, no sé si al final vos firmás o no firmás, te hacían firmar así, con los ojos vendados, en un papel que no sabe ni dónde, ni cómo, ni qué. pero viste ese tipo de cosas. Y bueno, después de eso me trasladan a la alcaldía. Eso fue unas idas y venidas de algunos meses, a la alcaldía y luego a la cárcel, que antes funcionaba. Justamente ayer hicimos una parada ahí, sí, sí, sí, en la calle Catamarca, Ayacucho, y la de arriba es Entre Ríos, ¿sí? Uh-huh. Toda esa parte era la cárcel de Posada. Ahí fuimos junto a 8 compañeras, estuvimos ahí, que desde luego fuimos trasladadas a Devoto, donde permanecí hasta el año, yo caí, me detuvieron en febrero del 77 y salí en el año 80, mediados del 80, en agosto del 80. Fueron tránsitos no poco sí, felices, digamos. Sí. De todas maneras, yo quiero rescatar de ese tiempo la fuerza de la gente que nos rodeamos y que nos sosteníamos permanentemente. Sí, y digo, yo personalmente admiro, te voy a enseñar una palabra difícil. ¿Sabes? A ver. Resiliencia. Resiliencia, bueno. Canal diccionario. Bueno. La resiliencia es la capacidad de sobreponerte a situaciones extremas en la vida y seguir encarando la vida de la mejor forma posible. Por eso, por ahí, admiro tu capacidad de resiliencia, porque te admiro sinceramente la capacidad de compartir felicidad y de impartir felicidad entre los compañeros, a pesar de esta historia gravísima. Y evidentemente esto, lo que no te mata, te fortalece. Supongo que ese debe ser tu lema en la vida, ¿no es cierto? Creo que todas las personas tendemos a... La vida no es un jardín de rosas, digamos, algo que para algunos pueda llegar a ser de película. La vida es esto, digamos. Uh-huh. Y las situaciones límites, hay que atravesarlas. Uh-huh. A todos nos tocan momentos difíciles en la vida, en algún sentido, ¿sí? O ausencias, o separaciones, o difíciles que hay que atravesar. Y esta situación extrema no te apartó de la militancia. En realidad me fortaleció en eso, porque yo sigo creyendo en la posibilidad de construir una sociedad distinta, en que en mi país podamos ser felices nuevamente y todos juntos, podamos sentirnos hermanados. Y teniendo cada uno de nosotros y para todos las distintas posibilidades y poder desarrollar todas las potencialidades de todo en un mundo compartido, no está situaciones de injusticia que bien decía Domingo, sí, que hoy seguimos viviendo. O sea, los compañeros productores, los peones rurales siguen luchando por las mismas cosas que luchaban en aquel entonces y más atrás aún, ¿sí? Yo creo que tus palabras reflejan plenamente el espíritu de la CTA, ¿no es cierto? Totalmente. Desde la CTA creemos que una sociedad mejor es posible, y con personas como vos seguramente vamos a lograrlo algún día. No va a ser fácil el camino para andar, pero hay que seguir andando, decía. Hay que seguir andando. Sí. Nina, total. ¿Algunas palabritas finales antes de terminar el programa? Yo quisiera, más que nada, hacia la juventud. No, yo fundamentalmente, como bien lo decía hoy, quiero agradecer a todos y cada uno de los compañeros que no se resignan. Acá todos y a cada uno de los compañeros que siguen buscando la posibilidad de defender su derecho y luchar por su dignidad. Eso fundamentalmente. Y a los jóvenes decirles que en sus manos y en la... está la posibilidad de construir una sociedad diferente, que es posible, que nos adeudamos, que es una gran deuda que tenemos para con nosotros, y que todos somos parte, todos tenemos compromiso, y desde el lugar de donde estamos tenemos la obligación, uh-huh, de lograr esa sociedad diferente para todos, ¿sí? No nos quejemos tanto, sino tratemos de buscar aquellas alternativas y aquellos caminos que nos hagan sentir útiles, y eso nos va a llevar seguramente a poder juntarnos con otros y hacer el esfuerzo y tener la fuerza necesaria para ir modificando y encontrando los caminos, porque, o sea, ni yo tengo la verdad, ni seguramente muchos no está la verdad acabada, pero seguramente que entre todos vamos a poder encontrar un camino común hacia esa sociedad que soñamos, ¿no? Con compromiso y participación creo que todo es posible, ¿no es cierto? Nina Sumariga, una mujer admirable, mis respetos hacia vos, y bueno, esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas. Gracias, gracias. Nina. No, gracias a todos, y bueno, un abrazo muy fuerte a todos los trabajadores, especialmente a todos los trabajadores de la CTA. Gracias, Nina. El otoño, el más otoño. Si lo vivís acá. Si lo vivís acá. ¿Por qué? Porque te lo decimos nosotros. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño 2012. Se solicita cualquier información que se pueda brindar.